todos los gedietos con las palmas, todos los cumbieros con las palmas, todos los peposos con las palmas arriba. ¡Eso! Y esto es cumbia peposa. Superbanda, qué bien.